Voz Fuerte, Voz de Dirigente. Nace un nuevo programa en una radio emblemática de la provincia de Osorno. Lo hace uno de los nuestros, por decirlo de alguna forma, Leonardo Cisterna. Le vamos a preguntar de esta iniciativa, que no es menor. Le vamos a hacer las preguntas clásicas: ¿dónde, cuándo y quién? Leonardo Cisterna no está solo en esto, está junto con la señora Eliana Catrilef Villaquipay. Y agradecerles la gentileza que tienen de entregarnos esta exclusiva, este programa nuevo, Voz Fuerte, Voz de Dirigente. Leonardo, ya que vas a estar dirigiendo este programa como comunicador social, cuéntanos un poquito de esta iniciativa, como decíamos, el dónde, cuándo y quién, y por qué te acompaña una dirigente también emblemática. Cristian, primero darte las gracias, por supuesto, por el espacio que nos das nuevamente aquí en Pailobo. Saludar, por supuesto, a la dama que tenemos acá en las oficinas de Pailobo, por supuesto, la señora Eliana, que ha venido a conversar de esta iniciativa que yo la lancé a la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Pero siempre con ese hambre que tengo de comunicar, de ver alrededor, de mirar la comuna, de ver lo que está pasando y de ver esa necesidad que existe de comunicar cosas positivas muchas veces, porque hay tanta cosa negativa, pero también hacer valer la voz de las personas que viven la realidad de nuestra comuna. Es por eso que nació Voz Fuerte, Voz de Dirigente. Y el nombre lo dice. Los dirigentes, para mí, son personas muy fuertes. Trabajan mucho, se esfuerzan mucho. Y siempre cuando lo hacen con un bien común. Ya con una fuerza superior, casi, yo diría. Por eso me gustaría igual que la misma señora Eliana contara un poquito cómo es lo que queremos llevar a cabo en este programa que nos abrió la puerta también una radio muy conocida, muy emblemática acá en Osorno, que también le agradecemos la oportunidad, por supuesto. Señora Eliana, cuéntenos usted mismo cómo se siente, digamos, con esta iniciativa que vamos a empezar a ya salir al aire la próxima semana. Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas que están escuchando en este minuto. Leo, muchas gracias también porque tú fuiste el que nos planteaste este proyecto, que es un proyecto, yo creo que va a ser emblemático para nosotros como la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y para mí como persona, como Eliana Catrilef y presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, me enorgullece. Una, por ser la presidenta y segundo, porque es mujer. Que vamos a llevar esta voz tan grande a nuestra ciudad, ¿por qué no decirlo a la comuna? Un gran apoyo para nuestros vecinos, para nuestros dirigentes, primero que nada nuestros dirigentes, porque los dirigentes son los que llevan las iniciativas a las autoridades. Ellos son los que llevan las iniciativas a nuestras autoridades, las necesidades que hay en nuestros sectores, porque nosotros somos los que sabemos las necesidades también que hay en cada sector y se las planteamos a ellos. Entonces, esto es pero una gran iniciativa para los dirigentes, para nuestros vecinos, para nuestros barrios, que así nuestros vecinos y nuestros dirigentes y dirigentas van a poder plantear sus necesidades que tienen en cada barrio. También, ¿por qué no decir que ellos van a contar cuando tienen una reunión, cuando tienen una visita muy importante en su sector, cuando van a celebrar algo en el sector, cuando siempre nosotros nos estamos preocupando de cuando celebrar algo, celebrar el aniversario, celebrar el Día de la Madre, celebrar el Día del Niño? También cuando ganamos nuestros proyectos, contar cómo se están funcionando los proyectos, qué proyectos están saliendo, todo ese tipo de cosas. No, si esto que nos planteó Leo Cisterna es pero una gran iniciativa para nosotros como Unión Comunal, bajo el alero nuestro. Bueno, como dice la señora Eliana, el programa se va a basar, como ya lo decía, en informar, en debatir, en llevar ahí, digamos, que podamos conversar cuáles son las problemáticas, pero también que la Unión Comunal de Junta de Vecinos pueda mostrar un poco el trabajo que viene haciendo, porque la Unión Comunal de Junta de Vecinos es una organización muy activa acá en Osorno. Realizan un sinfín de actividades. Yo me atrevería a decir de que todas las semanas están realizando actividades. Mira, hace poquito, la semana pasada, con uno de los colegas de radio también, estábamos dando una información, digamos, porque había un caso de un joven, de una familia, en verdad, de que estaba pasando una situación muy compleja, una situación de salud, tenían discapacidad y estaban, digamos, vivían de una pensión, ¿ya? Y la Junta de Vecinos de Franque, una de las Juntas de Vecinos de Franque, está haciendo un bingo para poder ayudar a esta familia. Entonces, esas cosas muchas veces no salen a la luz. No salen al aire. Como eso, sino que a veces salen, no, es que en esta aquí nadie hace nada, no están haciendo nadie denunció nada, o vienen a denunciar cuando ya el tema no. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, y lo que yo veo igual, que la gente está muy contenta, hay muchas de las personas que van a ir pasando, porque la idea es que, ¿cuántas juntas de vecinos tenemos acá nosotros, ¿no, señora Eliana? 123, había 120 alrededor, pero ¿activas? Ahora entre activa y no activa, pero ahora último tiempo, ya que llevo en los 3 meses, se han constituido 2, que son la Villa Dorada, que la voy a decir para que ojalá lo escuchen o lo vean en País Lobo. La otra es la Junta de Vecinos Los Arrayanes, que justamente me estaba mandando WhatsApp la presidenta porque quiere que hagamos una audiencia con el alcalde para que la conozca. Y esas iniciativas se van a ir, deberían de irse conociendo en este programa. De repente hay vecinos que dicen, pero ¿y qué hace la Junta de Vecinos? ¿Qué hace el presidente? Yo no veo que hace nada. Entonces, esto va a ser una gran iniciativa porque sí, así van a estar sabiendo que las cosas que se están haciendo, porque la gente de repente reacia a ir a reuniones. Pero yo creo que ahora con este programa que se va a lanzar y ahora que lo estamos diciendo hoy día en País Lobo, que País Lobo es muy leído por las redes sociales, entonces yo creo que ahora la gente va a empezar a pensar, va a decir, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno y las Juntas de Vecinos de Osorno sí están haciendo muchas cosas, porque eso es lo importante. Aquí semanalmente va a tener que ir un dirigente a contar de su organización y de su barrio. Esa es la idea. Bueno, y se va a aprovechar también de transparentar la actividad, acordándonos que el día de hoy se cuestiona todo justamente porque no hay transparencia. Se dice que las juntas de vecinos son, entre comillas, extensiones, por ejemplo, del municipio o de ciertos concejales, sí, que están capturados por ciertas ideologías, que hay partidos. No, bueno, todo eso se puede ver, entonces, escuchar, analizar y obviamente cómo está el feedback, el teléfono, lo que decía la señora Eliana, muy bien, me gustó mucho eso del tema del WhatsApp, que espero que haya un WhatsApp también en el programa, cosa que la gente que sí, a lo mejor sea un poco más tímida. Yo creo que vamos a crear uno. Probablemente vamos a tener. Este programa va a tener para mucho, porque como decía la señora Ela, son ciento y tantas juntas de vecinos. La dinámica de voz fuerte, voz de dirigente, es de que vamos a tener panelistas fijos, por supuesto la señora Eliana como presidenta, la vamos a tener ahí siempre, una vez a la semana va a salir nuestro programa, es lo que planteamos, el proyecto inicial, digamos. Y imagínate los ciento y tanto juntas de vecinos que hay, van a tener que pasar por nuestro programa. Todos van a tener la oportunidad de pasar, de ir a contar lo que están haciendo, de ir a contar cuáles son las problemáticas de su sector. Así que yo estoy seguro que nos va a ir muy bien, que el objetivo del programa es un objetivo muy bueno, muy sano, por lo tanto no deberíamos tener problemas y yo creo que va a ser un aporte para la comunidad osornina. Así es, y para la gente que nos está escuchando, y lo vamos a dejar como casi una obligación, para que entren al sitio, en el sitio bajo este audio está el horario, el dial y la radio emblemática que no la nombramos y la va a estar nombrada ahí justamente en el texto bajo el audio. Y decir que esta iniciativa, gestionada por Leonardo Cisterna, se va a replicar en www.paislobo.cl para la gente que quiera volverse a escuchar qué fue lo que dijo, cómo lo dijo. Ahí va a estar el audio disponible, va a poder hacer clic, incluso bajarlo, distribuirlo a la gente que no tenga, por ejemplo, redes sociales y que quiera escucharlo, ¿cierto? O que no tenga acceso a internet, va a poder bajarlo y compartir. El audio va a estar disponible, voz fuerte, voz de dirigente. Agradecemos a Leonardo Cisterna, a la señora Eliana Katrivev, su visita y la gentileza que han tenido con nosotros compartir este contenido y esta buena nueva. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos invitado. Muchas gracias. Gracias, señora Eliana. Gracias, Cristian, también, y a las personas que escucharon este podcast.